4 de diciembre hacemos del conocimiento de la sociedad mexicana. ¿Nos puedes dar chance, compa? ¿Nos puedes dar chance, por favor? Hacemos del conocimiento de la sociedad mexicana que el día de hoy los presos políticos del 1 de diciembre han obtenido parcialmente su libertad. Esto toda vez que la Asamblea Legislativa del DF acordó una reforma al artículo 362 del Código Penal, el cual contempla el delito de ataques a la paz pública. Esta modificación implica los siguientes aspectos. A. Pluraliza al sujeto activo del delito. B. Elimina el concepto normativo de violencia extrema para dejarlo solamente en violencia. C. Disminuye la penalidad, que era de 5 a 30 años, para quedar de 2 a 7 años de prisión. D. Se elimina como elemento normativo el concepto de, entre comillas, menoscabo de la autoridad del gobierno del DF o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Se cierran comillas. Por lo que al dejar de ser un delito grave, a partir de la pluralización del sujeto activo del delito, se subsume la agravante en pandilla, por lo cual la jueza 47 de lo penal acordó otorgar la libertad bajo caución, fijándola en 40 mil pesos para cada uno de los 13 procesados y de 107 mil pesos para el caso del compañero Brian, puesto a disposición del juzgado 11º, por lo cual continuarán sujetos a proceso en libertad. Consideramos este hecho como un pequeño paso en el camino de la verdadera justicia y confirmamos que los argumentos que ha venido esgrimiendo la Liga desde el 1 de diciembre son verdaderos. Es decir, las detenciones fueron arbitrarias, no existió flagrancia, se trató de un operativo de Estado para criminalizar la protesta social, tratando de imponer un castigo ejemplarizante a los jóvenes rebeldes que se atrevieron a desenmascarar las relaciones entre los poderes fácticos y el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno. Y queda de manifiesto la responsabilidad del Poder Legislativo local, que en el año 2002 legislaron esta aberración jurídica que representa el delito de terrorismo a nivel local. Un delito de contenido eminentemente político, que como se ha visto, tiene la finalidad de reprimir la lucha y la protesta social del pueblo mexicano, haciéndose evidente que los verdaderos provocadores y autores intelectuales y materiales de la represión, de la tortura, de los robos, daños, fabricación de prueba y de delitos, se encontraban y se encuentran en el gobierno del Distrito Federal y en el gobierno federal, y tienen nombres y apellidos: Felipe Calderón Hinojosa, Marcelo Ebrard Casaubón, Miguel Ángel Mancera, Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragón y Calv, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Rodríguez Almeida, entre otros. Consideramos que la libertad bajo caución que hoy obtienen los presos políticos no es una dación graciosa del Estado. Sabemos que esta libertad es producto de la presión generada por la movilización social nacional e internacional que han generado los familiares, los compañeros, amigos, organizaciones sociales, pueblo en general, la resistencia misma de los presos políticos y la participación decidida de los abogados de la Liga, que hemos puesto a disposición del movimiento nuestro esfuerzo legal y nuestro compromiso irrestricto por la defensa y hasta lograr la libertad absoluta de los presos políticos. Y no declinaremos en esta lucha hasta lograr la derogación del artículo 362 del Código Penal, la libertad absolutoria de los procesados y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión que hoy no termina. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos! Exigimos al mal gobierno que termine la persecución y el hostigamiento a los luchadores sociales que legítimamente se oponen a la imposición del gobierno federal, la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas en contra de los luchadores sociales, la derogación del artículo 362 del Código Penal, que sigue siendo inconstitucional y ambiguo, la reparación del daño, así como el respeto a las libertades democráticas del pueblo de México, firman los abogados de la Liga 1 de diciembre.